el día entero. Yo me voy para el campo, me voy a recoger café. Yo me voy para el campo, me voy a recoger café. En Mayarillo yo trabajo, también recojo en Oturo. En Mayarillo yo trabajo, también recojo en Oturo. Cuido no se rompa un gajo, ni que se pierda el maduro. Para el campo, me voy a recoger café. Yo me voy para el campo.